soy una coupé 2005. Mi dueño y yo teníamos una excelente relación. Ay, lo llevaba al trabajo todos los días, pero desde que vio a esa 4x4, solo habla de ella y ya ni me mide el aceite. Triste para ellos, bueno para ti. Si tu obsesión es estrenar vehículo, ven a Senfer del 9 al 12 de agosto al Motor Show 2007 y gánate uno de los 3 bonos de 5 millones para comprar carro. Ingresa a acabacontuobsesión.com. Sorteo autorizado por la Sociedad de Capital Público Departamental.